¿Qué culpa tengo yo, mi amor, de enamorarme de ti? De pasarme tantas noches sin poder casi dormir. Tal vez pienses que estoy loco, te confirmo que es así. Es el brillo de tus ojos, mami, lo que me pone a sufrir. Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón. Por mil palabras desesperadas, no pienses que soy yo. No me culpes a mí, soy solo una marioneta sin control de su sentir. No me culpes a mí, mami, yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz junto a ti. Destino a ser